que estamos cometiendo un error también. Estamos atacando al gobierno y no es nuestro enemigo el gobierno. Mira, por ejemplo, ¿qué tal un bloqueo a la embajada de Cuba? Eso podría, porque es su mayor fuerza. Un bloqueo al consulado, a la vivienda del embajador, a las viviendas de los cubanos que están viviendo. El modelo es Cuba. Sí. A Maduro no sé cómo si lograrán, pero Maduro sigue siendo fuerte porque Cuba le sigue apoyando. Fuera de eso, gracias Fuerza Armada, mi coronel. Y ese es el problema serio ahorita. Entonces, lo pueden seguir atacando a Maduro, pero no están atacando al verdadero enemigo. El verdadero enemigo es Cuba. Claro, con la ideología que les hacen. Psicológico. Sí. Fuera cubanos, muerte a los cubanos en los letreros, puta, se van a orinar y se van a ir de Bolivia y van si no. No se entrometen a sus internos de Bolivia. Entiendo. Así. Estamos avanzando en eso, mi coronel. Nuestro próximo presidente va a ser en la Plaza Murillo. Así poquito a poco estamos ya anda haciendo proyectos. La embajada de Cuba. Pensamos que, mira, yo te voy a decir, disculpame. Mira, ¿qué han hecho los comités cívicos? Los comités cívicos pedimos que los países internacionales exijan el cumplimiento. Estúpido. ¿No? Esto es el 21F, disculpame hermano, todo es ahorita contra el gobierno. ¿Quién está gobernando realmente este país? Son los cubanos.